despertar no es necesariamente abrir los ojos a un nuevo día. Las frases de tu nuca yo las voy a escribir mientras tú sueñas y yo me reía de mí por creer en la utopía de ti, por tu cara al hacerte la dormida y yo sin poder respirar, aún me quedé con tu olor mientras el suelo se separa y a nuestros pies el sopor se cuela en cada parada. No, esta vez no seré yo. Y como siempre, y que no falte, tú estabas allí, mi musa de pelo enredado, que solo sabe fingir que no nos conocemos, que nunca estuve allí, que nuestras miradas no luchan por sobrevivir. Lo sabes, te duele, quieres quedarte aquí. El vagón se va llenando y nuestra historia toca su fin. Y al derroche tu rubia teñida, yo pa' un polvo, una noche tú pa' toda la vida. Y si aquí hay una emergencia, yo no veo la salida. Adiós, adiós. Y yo sin poder respirar, aún me quedé con dolor mientras el suelo se separa. El sopor se cuela en cada parada. No, esta vez no seré yo. Oh, sí, tal vez hoy no sea, no. Se bajó al andén algo más que tú y yo. Se bajó la locura de no saber por qué. Si no sé ni tu nombre, porque se me eriza la piel. E imagino mil años más y nuestros ojos se enfrentan en el reflejo del cristal. Mejor será parar de flotar. Veces había estado aquí, tú y yo solos y en hora punta. Y se acerca el momento y quiero quedarme a vivir mientras llega la parada de la hora o nunca. Este andén, si está en curva, el no saber si que fue mi culpa, que el mejor modo de perder algo es quererlo demasiado. Si no sabes, quédate, vistámonos de largo y choquemos con la pared, vamos a hacernos daño. Y si no quieres, déjame, que ya me cuesta demasiado ser extraños, ser extraños.